Buenas tardes, mi nombre es Lucia Esparza. Bienvenidos una vez más a una nueva emisión de su programa Ciudadanía Económica. Si usted nos estuvo sintonizando en la semana pasada y estos dos días que han transcurrido de la semana, usted sabrá que José Luis Gutiérrez Lozano y Pilar Cañal están en un seminario en Pátzcuaro y pues muy pronto los tendremos con nosotros. Pero por lo tanto, aquí voy a estar yo con ustedes acompañándolos y presentándoles todas las entrevistas que ellos hacen allá mientras están en su seminario, a personas muy interesantes que nos pueden compartir sus experiencias y que tanto como aquí en Aguascalientes, ellos también tienen sus propias microempresas y que trabajan duro como aquí la gente de Aguascalientes. Y pues vamos empezando, hoy es miércoles 25 de junio, un día muy caluroso, si puedo decir, porque ya el verano ya está muy cerca y aquí con nosotros. Y pues vamos comenzando, vamos a presentar esta entrevista que realizaron José Luis y Pili a personas muy interesantes, de grupos muy interesantes también. Vamos a escucharlos. Muchas gracias, Lucy. Les saluda José Luis Gutiérrez Lozano. Muy buenas tardes aquí desde Pátzcuaro, Michoacán. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Pili, buenas tardes. Estamos aquí en el seminario Enfoques y Estrategias de Formación para el Trabajo en Sectores de Pobreza que organiza la Universidad, en este caso la Universidad Iberoamericana. Estamos en las instalaciones del CREFAL, un precioso centro, un centro de capacitación para el trabajo, para lo que es la organización del trabajo hacia el desarrollo regional de América y la educación de adultos en América Latina. Este es un centro internacional en esta hermosa localidad de Pátzcuaro, donde participan conjuntamente varias organizaciones y nos han invitado a nosotros, a varias organizaciones de la sociedad civil. Tenemos una presencia de 60 personas en este seminario, que provienen de aproximadamente unas 30, 35 organizaciones de la sociedad civil de todo el país, adicionalmente de algunas agencias de gobierno. Vienen también, al rato tendremos aquí, algunos del estado de Chihuahua, vienen de Sonora, de Chihuahua viene de lo que es la Secretaría de Desarrollo del Gobierno del Estado. Hay otros que vienen del estado de Puebla, también de organizaciones de los estados, pero la gran mayoría son organizaciones de la sociedad civil dedicadas a apoyar el trabajo, fomentar el trabajo en sectores, pues se llama de pobreza, pero la realidad es que tenemos un país donde estamos sufriendo el embate de una economía desigual, una economía donde no todos participan y cuando llega el momento, las personas que pierden su ocupación, pierden su empleo, vienen a formar parte del grupo de personas que buscarían o tendrían que buscar una forma de hacer autoempleo a través de un emprendimiento, a través de ofrecer servicios, hacer productos en su casa, en su pequeño taller, ofrecer servicios. Y ese es el tipo de trabajo que estamos viendo, cómo se está realizando en todo el país. Así que a lo largo de estos próximos días estaremos transmitiendo desde aquí, desde Pátzcuaro, Michoacán, desde el CREFAL, estaremos transmitiendo para ustedes las experiencias en todo el país para enriquecer a aquellas personas que nos escuchan hoy en Aguascalientes a través de 1050 noticias, información que sirve, pero también sobre todo a través de www.oigo.com.mx, donde esta señal se reproduce no solamente entre 1 y 2 de la tarde, sino que se retransmite de 6 de la tarde a 7 horas del centro de México, porque aquí ya nos decían que las personas que vienen de Hermosillo dicen, bueno, pues es que lo vamos a escuchar a otra hora, lo mismo los que vienen desde Tijuana. Así que tenemos todo el país aquí representado en un centro, insisto, precioso, lo que antes era la Quinta Heréndira, donada por Lázaro Cárdenas a una organización como es esta, una organización educativa de dimensión latinoamericana. En este caso, Pili, creo que sería interesante que nos comentaras cuál es el objetivo o cuáles son lo que se plantea en este curso, en este seminario de enfoques y estrategias para la formación, para el trabajo en sectores de pobreza. Bueno, pues en estos días hemos estado platicando una serie de cuestiones que tienen que ver con la relación que existe entre la educación y el trabajo. La formación para el trabajo, la formación en el trabajo, la formación que los jóvenes en nuestro país reciben y que se han estado explorando estas relaciones para poder reflexionar entre todos los que estamos aquí presentes acerca de los cambios que ha habido en el trabajo en los últimos años en nuestro país y en el mundo, y la educación que recibimos en la sociedad actual, así como las relaciones con la experiencia que tenemos, todas las organizaciones que estamos aquí presentes, somos un grupo de personas y que representamos o que trabajamos con muchas otras personas en una gran cantidad de experiencias diversas que tienen que ver con el trabajo y con la educación. Se ha estado hablando muchísimo de los jóvenes, de la gran cantidad de jóvenes que en nuestro trabajo se forman o no se forman, de qué manera se forman para trabajar, si se preparan para trabajar, si se preparan durante el trabajo, y hemos estado platicando de todas estas cuestiones. Sí, realmente aquí nos pone dentro de lo que son las razones por qué este seminario. Nos dice que las transformaciones del mundo del trabajo en la sociedad actual han sido tan radicales como imprevisibles. En los últimos años han aparecido nuevas formas de trabajo que generan incertidumbre y al mismo tiempo pueden ser una oportunidad para la participación y la creatividad. El objetivo de este seminario, a partir del primer módulo, que busca explorar las relaciones entre la educación y el trabajo, cómo educar, cómo formar para el trabajo. Hay un segundo módulo que trataremos en estos próximos días, cuyo objetivo es identificar el sentido de la formación para el trabajo en sectores marginados, sobre la base de caracterizar los rasgos y tendencias de este campo, tanto en América Latina como en México. Y estamos hablando de sectores marginados, y en lo que va del seminario, nos hemos empezado a dar cuenta de que los marginados no necesariamente son los pobres tradicionales. Aquí, por desgracia, la clase media se ha perdido en México, y hoy la clase media está siendo una población vulnerable, y que hace falta revisar hasta dónde vamos a poder trabajar. Así que vamos a entrevistar durante el día de hoy a dos organizaciones de la sociedad civil que trabajan, una en Irapuato y otra en Tapalpa, en el sur de Jalisco, y escucharemos sus experiencias. Por lo pronto, vamos a un corte, si te parece. Me parece bien, y usted, por favor, tome nota, saque sus lápices de papel, porque de pronto hay datos que pueden ser interesantes para que se comunique con ellos y conozca sus experiencias más de cerca. En un momentito regresamos. Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio. Ciudadanía económica. Los vecinos en las colonias dormían con poca tranquilidad. Por eso se invirtió en 140 patrullas nuevas, 100 módulos de vigilancia y equipamiento policíaco de primer nivel. Ahora sí podrás caminar con más tranquilidad por tu colonia. Estamos luchando para tener una ciudad más segura. Ayuntamiento de Aguascalientes. Casa de Oración Palabra de Fe te invita todos los sábados a partir de las 7 p.m. Conoce los ministerios musicales de la Iglesia a nivel nacional. Recuerda, 7 p.m. 1050 de la AM. Sintonízanos. Grupo ICTEC, no detengas tu formación profesional. Licenciatura, ingeniería, especialidad, maestría, doctorado. Ven a nuestro plantel Irapuato y con el programa de apoyo a 40, el 40% de las colegiaturas va por nuestra cuenta. Visita www.icitec.com.mx. Informes 917-1864. Ven a ICTEC. La salud es primero. Por eso Plaza Universidad trae para ti la Jornada de la Salud, del 26 al 28 de junio. Conferencias y detecciones gratuitas de Papanicolaou, diabetes e hipertensión. Además, consultas generales y salud bucal. Plaza Universidad. Te queremos, te cuidamos. El gobierno federal trabaja para evitar que la crisis de los alimentos afecte tu economía familiar. Si donde acostumbras comprar subieron los precios, hay otros lugares en donde se vende más barato. Infórmate. Llama al 55688722 o del interior de la República al 01800-468-8722 para que todos podamos vivir mejor. Gobierno federal. Pasan muchas cosas, pero solo unas afectan tu vida. Y así pasó semanas y noches también en vela. No como, ya no duermo, solo espero las noticias. Con Cacho y Manero se me pasa la mañana. Todo lo que me dicen me informa y me entretiene. Alejandro Cacho, Iñaki Manero. 6 de la mañana, hora del centro por esta frecuencia. Información que sirve. Ay, ya se me hizo tarde. Mi zapato, mi ropa, la corbata, ¿dónde está mi zapato? Lo bueno es que tengo agua caliente en la regadera. Tómate tu tiempo. Con calentadores Termosol siempre tienes agua caliente. No gastas en gas. Tenemos sistemas residenciales, industriales y para albercas. Termosol, ayudando a salvar al planeta. Doctor Pedro de Alba, 316. Antes Puebla. Ciudadanía Económica. Marcando un nuevo destino. Estamos aquí en el seminario de enfoques y estrategias de formación para el trabajo en sectores de pobreza, platicando con una de las organizaciones, y en este caso vamos a platicar con Silvia López Bravo, de PLAMAC. Silvia, buenas tardes. Platícanos, ¿qué es PLAMAC? PLAMAC es una asociación civil que se dedica principalmente a la educación de jóvenes y adultos. Ajá. Principalmente la alfabetización y la educación básica en comunidades rurales del estado de Guanajuato. PLAMAC significa Proyectos Laubas de Alfabetización en México, Asociación Civil. ¿Estos son proyectos productivos, son proyectos de qué tipo? Mira, nosotros nos dedicamos principalmente a la educación de alfabetización, sin embargo no queremos que los jóvenes y los adultos que no tuvieron oportunidad de asistir a la escuela o que tuvieron que abandonarla por algún motivo solamente aprendan a leer y escribir palabras que no tienen ningún sentido para ellos o contenidos que no tienen nada que ver con su vida. Nosotros enseñamos la alfabetización y la educación vinculadas al desarrollo comunitario. O sea, que todo lo que aprenden tiene que ver con su cultura, con sus formas de vida, con su producción, con su organización. La producción de las comunidades, entonces, ¿qué tipo de producción tienen? Las comunidades donde trabajamos son comunidades muy pobres que se dedican principalmente a la producción agrícola y producen maíz, frijol, también producen cacahuate, en algunas regiones producen chile, todo esto es de temporal, no tienen riego. Entonces son comunidades muy pobres. Algunos de sus habitantes salen a las ciudades cercanas a trabajar temporalmente como peones de albañil o en otros trabajos mal pagados. O muchos de ellos, los jóvenes y los señores principalmente, emigran a los Estados Unidos en busca de mejores oportunidades de vida. Finalmente, pues, las que se quedan en la comunidad son las mujeres, los niños y algunos ancianos. Y finalmente aquí los productos, lo que tienen, eso es marginal. ¿Y cómo lo venden y cómo lo comercializan? Casi todo lo que producen es para autoconsumo. Algo de lo que venden son los chiles, por ejemplo. Otro de lo que venden es el cacahuate que producen en el municipio de Irapuato. Nosotros trabajamos en 3 municipios, Irapuato, Abasolo y Dolores Hidalgo. Entonces, esos productos los venden, el maíz, el frijol, es para autoconsumo generalmente. Uh-huh. Cuando nosotros empezamos a trabajar en estas regiones, las mujeres nos decían es que lo que nosotros queremos es tener un trabajo que les permita ganar algunos ingresos, porque aunque sus esposos o algunos familiares emigran a los Estados Unidos, lo que ellos les envían no es regular, porque para irse a Estados Unidos gastan mucho, tienen que pedir préstamos, 20 o 30 mil pesos para poder emigrar, y tardan un tiempo en poder pagarlos. Entonces, los primeros meses que están las personas en Estados Unidos, pues para pagar la deuda y para mantenerse en los Estados Unidos. Y luego, si a esto le agregamos que hay pocas oportunidades de empleo para los mexicanos en Estados Unidos, pues hay veces que trabajan 1, 2 o 3 días a la semana. O sea, eso hace que no les envíen regularmente recursos a sus familias, y entonces las mujeres se sienten agobiadas con toda la carga familiar y económica. Eso es un fenómeno muy común en toda esta región, en el Bajío, en Aguascalientes, Zacatecas. Y pues ahora que estamos en Michoacán, también Michoacán es uno de los estados expulsores de mano de obra en todo esto. ¿Qué hace Tlamac para que esto se mitigue esta pobreza? ¿O qué están haciendo aquí concretamente? Principalmente estamos trabajando en proyectos de capacitación y formación para mujeres, para generar sus propios proyectos económicos. Hemos desarrollado pequeñas empresas de producción de artesanías deshiladas y bordadas a mano, proyectos de panadería, proyectos de conservación de nopal. Allí en esta región, en Dolores, se produce mucho nopal, entonces ellas están aprendiendo a industrializarlo. También están aprendiendo a producir hortalizas, muchas para el autoconsumo, pero también los excedentes los comercializan. Eso les permite tener algunos ingresos a estas familias y pues ir resolviendo la parte económica que tienen. Inmediata, ¿no? O sea, eso les permite... ¿Qué tanto les permite eso? O sea, ¿es suficiente? ¿Ustedes creen que el proyecto de ustedes, de Tlamac, está siendo suficiente? ¿Qué faltaría en todo caso? Creemos que no es suficiente, porque aunque ellas comercializan sus productos, en Dolores uno de los proyectos exitosos es que están elaborando mantelería, rebozos, todos deshilados y bordados a mano, que son prendas artesanales muy bien hechas. Ajá. Pero que tienen un costo alto, no cualquiera las puede comprar, entonces tienen dificultad para comercializar sus productos. ¿Y dónde la venden actualmente? Se organizan, son parte de una red, una red de productores que se han organizado para comercializar sus productos. Esta red es de productores de economía solidaria. Ajá. En donde ellas participan y su principal actividad es ayudar a la comercialización de los productores, de los pequeños productores de esta región. Nos comentaba una mujer miembro de esta misma red de economía solidaria, la de Mal, que entró con sus productos, también es de Oaxaca, y quisieron llevarlo a vender a una tienda grande, o sea, prácticamente de esas tiendas de autoservicio. Y pues apenas llegó con sus cosas, inmediatamente la policía, lo que es el vigilante, la sacó. Entonces, ¿qué hacen aquí? No, pues vengo a vender. No tiene nada que hacer, la sacó. ¿Cómo pueden mentir así? ¿No les ha pasado eso? Hemos realizado convenios como una red organizada de productores. Han podido negociar con el gobierno municipal en Dolores Hidalgo y les ha prestado un espacio donde cada domingo pueden vender sus productos directamente a los consumidores. Esto hace pues que los productos del productor al consumidor sean mucho más baratos. Claro, llegando del consumidor al productor. Y además hay la ocasión de que el productor conozca al consumidor y se haga el nexo personal directamente, ¿no? Puede, hay la posibilidad de preguntar, bueno, ¿y cómo lo haces? O ¿en qué te ayudo? O ¿sabes que se me echó a perder? O no, ni si yo me lo cambias, ¿no? Claro que sí, hay un contacto directo y además, por ejemplo, en el caso de estas compañeras que producen rebozos o vestidos deshilados, pueden incluso pedirles tallas más grandes, colores. Por ejemplo, si quieren un vestido para primera comunión, ¿no?, para algo especial, pues lo pueden solicitar y estas personas se los hacen ya sobre pedido. Hay un contacto más cercano entre el productor y el consumidor, es parte de lo que llamamos economía solidaria. Sí, pues eso es una ventaja y eso es una condición que podríamos conocer los consumidores porque siempre pues tenemos mejor servicio, por decirlo rápido, ¿no? Mejor servicio por parte del propio productor y a su vez pues el productor tiene la forma de vincularse con el consumidor y ofrecer productos de excelente calidad de los cuales él mismo se hace responsable. Sí, aquí hay compañeras que cuando van a preguntar sobre los precios de lo que hacen estas productoras de rebozos, les dicen, oye, pero ¿por qué es tan caro? Y ellas ya le explican, es que nos lleva tantas horas de trabajo, es un trabajo fino, les explican todo lo que significa tener esa prenda, ¿no? Entonces, pues también ellas empiezan a, los consumidores empiezan a valorar más estos productos. Sí, claro, no son productos hechos en línea por una máquina, no, sino que llevan pues incluida la cultura de la persona que lo está elaborando. Y son productos, como les decimos aquí, con cara y con nombre. Y eso es lo más atractivo de lo que es la economía solidaria. Y con color, ¿no? Incluso, fíjate, en este en Dolores le están poniendo colores que tienen que ver con los colores de su región, los verdes, los azules, de las... ¿Cochinilla, por ejemplo, usan? Usan algunas prendas, se elaboran en telas artesanales, ¿verdad? Uh-huh. Con pintadas a mano, etcétera. Vamos a tratar de que este tipo de productos, ahora vamos a platicar más sobre las compartiendas, ya en un momento más seguiremos platicando sobre esto, pero por lo pronto vamos a un corte y te agradecemos muchísimo tu participación. No sin antes nos des tu dirección y los datos para quien nos escuche en Guanajuato o tiene familiares por allá, pueda contactar a Plamar. Con mucho gusto, nuestras oficinas están en Irapuato, Guanajuato, en el fraccionamiento Ciudad Deportiva. El teléfono es 462-62-5-10-27. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí, Silvia, y nos estaremos escuchando aquí. Es en un gusto platicar con usted. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Te lo mando? ¿Sabes qué? Dame la dirección. Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio. Ciudadanía económica. Las calles de Aguascalientes ya no eran tan seguras. Por eso se invirtió en 140 patrullas nuevas, 100 módulos de vigilancia y equipamiento policíaco de primer nivel. Ahora sí podrás caminar con más tranquilidad por tu colonia. Estamos luchando para tener una ciudad más segura. Ayuntamiento de Aguascalientes. ¿Por qué no haces caso? Ya te dije que no quiero que lo hagas. Por favor, ya no me maltrates, por favor. Ya no... Siempre que veo esta telenovela, hago puros corajes. Ese Fernando otra vez le está viendo la cara a la Lupe. Ay, mamá, ya ves que siempre se deja. ¿Por qué no hace nada? Muy bien, se nota que reaccionan ante la injusticia y la desigualdad. Ahora hagan algo ante las injusticias en la vida real. Reacciona, denuncia las violaciones a los derechos humanos. 01-800-715-2000. Todos somos los ojos. La CNDH es la voz. Grupo ICTEC, no detengas tu formación profesional. Licenciatura, ingeniería, especialidad, maestría, doctorado. Ven a nuestro plantel Irapuato y con el programa de apoyo a 40, el 40% de las colegiaturas va por nuestra cuenta. Visita www.icitec.com.mx. Informes 917-1864. Ven a ICITEC. Informativo. Tú puedes ser ya otro mexicano ganador. La semana pasada en los sorteos Melate, Chispazo, Tris, Progol y Ganagato, hubo casi 2 millones de ganadores, aunque usted no lo crea. Compró nos ayudas a los que menos tienen y más lo necesitan. La bolsa de Melate y revanche es de 59 millones de pesos. Ya puedes comprar tu Melate con revanche en las cajas registradoras de Soriana y con los más de 10,000 agentes pronos. Con pronósticos, juégatela con México. Amiguito, amiguita, ¿sabías que ya hay un espacio para ti? Sintonízanos todos los domingos de 9 a 10 de la mañana en tu programa Jesús ama a los niños con los payasitos Cejitas y Sombrerín. Por 10.50, información que sirve. Sears te ofrece en la venta Sueños de Verano. Comprar ahora y empezar a pagar en septiembre del 2008 hasta en 48 mensualidades más descuentos de hasta el 40% con tu crédito Sears en todos los departamentos. Vigencia del 16 al 29 de junio. Sears me entiende. Pregunta por marcas y artículos participantes. El corte de caballero es una cuestión de distinción, personalidad, elegancia y confianza en el servicio. Peluquería Ayala. De caballero a caballero, atención y amabilidad en el corte de cabello. Peluquería Ayala, Avenida de los Maestros, 1109, Colonia España. Los caballeros necesitan peluquerías, no estéticas. Peluquería Ayala. Ciudadanía económica. Marcando un nuevo destino. He blesses the boys as they stand in line. The smell of gun grease. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes aquí. Estamos en la ciudad de Pátzcuaro, en el Seminario de Enfoques y Estrategias de Formación para el Trabajo en Sectores de Pobreza, donde ya hemos platicado con la otra organización de la sociedad civil. Hoy tenemos el gusto de estar con Poder AC, con Cuca Flores y Eduardo Zárate, que en Tapalpa, Jalisco, realizan labores solidario. Antes de entrar directamente en la entrevista, quiero recordarle a nuestro auditorio que estamos al alcance por el teléfono al 918-2370-7172. Y al alcance del correo electrónico, recuerde que estamos en ciudadanía.economica@gmail.com. Bueno, en este caso, hemos insistido en este grupo que ahora estamos reunidos en el conocimiento de lo que es esta red. Esta red de compartiendas, este sistema de articulación de los emprendimientos solidarios, que esperamos que de alguna manera puedan beneficiarse tanto los miembros que están aquí como usted como consumidor, que nos escucha tanto en Aguascalientes, en el estado de Aguascalientes, como a través de internet por cualquier otra ciudad, estemos pudiendo llegar a darle poder a los emprendimientos solidarios que tanto trabajo les ha costado hacer productos de excelente calidad. Productos con cara y con nombre, productos con el alma de las personas, no productos industrialmente hechos en serie, sino son productos que llegan con el amor de las personas que lo hacen directamente del productor al consumidor. Y gracias al apoyo solidario de la empresa facilitadora Aguascalientes Fabricantes de Leche San Marcos, hoy estamos pudiendo llegar a las compartiendas, aquellas tiendas de barrio que se han unido a esta red. Así que vamos a escuchar a ver qué nos pueden decir. Yo le pediría a Eduardo Zárate de Poder AC que nos explique qué significa Poder y dónde están, qué están haciendo. Por favor, Eduardo. Bien, muchas gracias, buenas tardes. Poder significa participación organizada para el desarrollo regional y estamos trabajando en la zona sur de Jalisco, en la región sur de Jalisco, en diferentes municipios. Yo en lo personal estoy en los municipios de Tapalpa, Atemajac de Brizuela y Chiquilistlán. ¿Y esto es el trabajo que tú te estás realizando desde hace cuánto tiempo? ¿Tú formas parte de la organización? Sí. Nosotros estamos trabajando en esta zona desde 2002. Uh-huh. Y nuestra participación ha sido vínculo con otras organizaciones como Poder Ciudadano y otras sociedades cooperativas y grupos productivos. Y nos acompaña también Cuca Flores, quien ya tiene varios años en esto de participar en comunidades. Tú estás trabajando con poder, pero desde comunidades, tengo entendido. Sí, claro que sí, buenas tardes. Muy buenas tardes, Concate. Sí, mire, nosotros estamos trabajando ahorita, afortunadamente contamos con el apoyo de poder, pero nosotros en nuestras comunidades estamos trabajando desde hace mucho tiempo. Hay algunas personas que tienen 30 años o más de 30 años, tenemos, otras tienen un poco menos, pero de todos modos tienen mucho tiempo. Y hemos venido haciendo un trabajo de organización, de capacitación, de formación en diferentes áreas. Tenemos ahorita, eso ha sido un trabajo de muchos años. De repente habrá alguien que se desespera porque en lo inmediato no vemos logros, pero al paso del tiempo se van viendo los logros, y es muy importante esto porque no, se logran a base de la tenacidad, de la entrega de todos los días. Posiblemente puedan pensar, pues es que les pagan y por eso no les importa que pase el tiempo. Quiero decirles que los años que llevamos invertidos nunca hemos recibido salario, absolutamente. Lo que hacemos, lo hacemos con nuestros propios medios, con nuestros propios recursos. Incluso a veces tenemos uno que invertirle, ¿no? O sea, el tiempo no te cuesta nada invertírselo, pero en muchas de las veces hay que invertir para comprar materiales, para hacer cosas, ¿no? Claro. Y esto, pues, hay que hacerlo uno. Pero cuando uno tiene claros los objetivos y uno tiene la convicción de lo que estás haciendo, pues lo haces con mucho gusto, ¿no? Y pasa el tiempo, y aunque no sean grandes logros, vas viendo que hay cosas que se van consolidando y logrando, ¿no? Sí, Cuca, comentábamos hace un ratito antes del corte que hay ciertos valores que son los que están incorporados en la práctica normal que tienen en las comunidades con las que ustedes trabajan. Platícanos un poco de eso, por favor. Bueno, pues una de las cosas que nosotros vemos que mantienen vivos este tipo de proyectos, y sobre todo que son los cimientos que fundamentan y sostienen, es precisamente el estar viviendo dentro de estas pequeñas organizaciones los valores del amor, de la solidaridad, de la justicia. Son escuelas de democracia porque aprendemos a decidir todos juntos, a buscar entre todos los que más nos conviene. Hacemos mucho análisis, ¿no? Mucho análisis de la realidad, y eso ayuda a que la gente vaya descubriendo sus necesidades y vaya también desde esas necesidades viendo qué cosas podemos hacer para ir respondiendo a ellas, ¿no? Entonces, esas son las cosas que mantienen, sobre todo, que mantienen vivo a la esperanza y el entusiasmo de la gente a pesar de las dificultades que se tienen que enfrentar, ¿no? A pesar del tiempo, a pesar de los no muchos logros que se tienen, ¿no? Pero que de todas maneras está la gente ahí con entusiasmo, con gusto, satisfecha de lo que va haciendo, ¿no? Claro. Entiendo que parten de comunidades de empresarios de base. ¿Cómo se vincula esto con los proyectos productivos? Así es. Mira, precisamente nosotros en el sur de Jalisco, porque además quiero comentarles que no trabajamos sola, las comunidades ahorita, nuestra organización se llama Colectivo de Organizaciones Básicas para el Desarrollo Sustentable, y estamos trabajando concretamente con tres comunidades, que son Atemajá, Zapalpa, cabecera municipal, y una de las comunidades, la siguiente comunidad más grande del municipio, que se llama Juanacatlán. Además, tenemos relación muy directa y estamos conectados también con Chiquilistlán, que es otro de los municipios de nuestra región, aunque ahorita todavía no nos hemos articulado con ellos para el trabajo. Sí están haciendo trabajo también ellos. Pero además tenemos nosotros una articulación muy directa con otras comunidades de la región. Compartimos experiencias, intercambiamos conocimientos, saberes, productos, ¿no? Entonces, eso nos ha ayudado mucho. Pero eso nació a raíz precisamente del nacimiento de nuestra diócesis de Ciudad Guzmán, desde 1972. Después, un poco después del nacimiento de la diócesis, se empezó a buscar también en la diócesis, en esta región, como un modo nuevo de vivir la fe, ¿no? Así como ahorita estamos buscando alternativas en la medicina y alternativas en la producción y alternativas en el cuidado de la tierra, pues digamos que también buscábamos una alternativa de vivir la fe, ¿no? Aunque no es descubrir algo nuevo, es volver a la fuente, ¿no? Uh-huh. Cuando empezó a vivir su cristianismo, pero que se había perdido por mucho tiempo. Empezamos nosotros a leer y a reflexionar la palabra de Dios desde otra visión, ¿no? Desde ver o darnos cuenta de que reflexionar o leer, pues leer la Biblia es un modo vacío de ser cristianos, ¿no? que el único modo de ser cristiano de verdad y que esa palabra de Dios te llene, te transforme, es buscando cosas que hacer para responder a esa problemática o a esa realidad que la palabra de Dios está cuestionando. Y a partir de ahí fue que empezamos a buscar pequeñas respuestas, ¿no? Desde nosotros, desde nuestra realidad, desde nuestra situación, ¿qué podemos hacer para responder a estas necesidades y llevar a la práctica la palabra de Dios? Y de ahí fue que nació este modo de trabajar. Entonces, en este modo de trabajar, ¿qué respuestas han ido encontrando, Marta? Uh-huh. Bueno, antes de o más, mejor dicho, más allá de hacer como una lista de los éxitos económicos o los éxitos en cuanto a otros niveles, el trabajo con estas comunidades nos ha traído como principal éxito el que podamos vincularnos con diferentes organismos, con diferentes municipios, a través de un mismo sentimiento, a través de unos mismos fundamentos como grupos y como personas, que es el que vibramos a un mismo nivel en cuanto a responsabilidad comunitaria, en cuanto a desarrollo comunitario, es decir, no salir adelante no tengan sino que nuestra manera de ver los problemas y la solución de los problemas es a nivel comunitario, ¿no? Y eso no tiene precio, no tiene nivel de éxito o de fracaso, sino que es una experiencia de vida que nos motiva y nos une. Entonces, cuando nosotros realizamos alguna reunión de varios municipios, nos sentimos como en casa, aunque estemos 2-3 horas lejos de nuestras comunidades, porque sabemos que estamos poniendo todo el esfuerzo, todo el corazón en ver cómo le entramos todos, por ejemplo, para solucionar o buscar métodos, estrategias de solución a problemas comunes como el agua y la contaminación, como la basura, ¿verdad? Como el alcoholismo, como la pobreza. Y entonces esto nos motiva a una participación ciudadana mucho más comprometida y mucho más solidaria. Ajá. En un momentito damos un corte y enseguida regresamos. Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio. Ciudadanía económica. Aguascalientes es una ciudad en constante crecimiento y requiere reforzar la seguridad preventiva del municipio. Por ello se adquirieron 140 patrullas nuevas, equipamiento integral y capacitación de cuerpos policiales. Con esta primera inversión podremos luchar contra la delincuencia y hacer tu colonia más segura. Ayuntamiento de Aguascalientes. Tengo que ir a México este fin de semana y regresar al siguiente día. ¿Cómo le hago? Llama a Turipaquetes. Si necesitas ir a México, viaja con Turipaquetes en autobús de lujo los viernes a las 11:45 de la noche por solo 300 pesos y regresa los sábados a las 3 de la tarde. Turipaquetes, siempre un paquete adecuado para ti. 918-8112. 918-8112. ¿Ya me puede dar mi cambio? Sí, espéreme tantito. Nada más déjelo, acabo de revisar. ¡Uy! ¡Ya no me tardo! Por suerte, con la nueva familia de billetes, revisarlos es más fácil y rápido, porque sus elementos de seguridad son más fáciles de identificar. Marca de agua, registro perfecto y elemento que cambia de color. Además, los de 20 y 50 pesos tienen una ventana transparente. Revísalos. Cuidarlos se vale. Banco de México. 01800-733-5000. Que las lluvias sean signo de abundancia y no de desastre, depende de ti. Mantén calles y coladeras sin basura. Revisa los techos de tu casa. Sigue las recomendaciones de las autoridades. Reporta cualquier anomalía al 066 o al 910-2020 de Locatel. Gobierno del Estado. La medalla al mérito cívico, Eduardo Neri, legisladores de 1913, se otorga a ciudadanas y ciudadanos sobresalientes con sus actividades cívicas o políticas en beneficio de la sociedad y la República. Las instituciones públicas, privadas y sociales podrán registrar candidatos hasta el 29 de agosto. Informes 5036-0147 y en nuestro sitio web. Cámara de Diputados. Voluntad y capacidad para generar acuerdos. Somos Mario Mora Legazpi y Raúl Cobo Ramírez. Le invitamos a tomarle el pulso a la noticia. Credibilidad y certeza, la esencia del pulso de la noticia, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, bajo la conducción de Mario Mora Legazpi y Raúl Cobo Ramírez. Por 1050 Noticias, información que sirve. Ya no sufras más con problemas del riñón, vías urinarias, próstata, vejiga, piedras o incontinencia. El doctor Gerardo de Lucas cuenta con la más alta tecnología para darle solución. Avenida de la Convención Sur 706, Interior 103. Doctor Gerardo de Lucas, 917-0666. También damos atención en Calvillo, en el Centro Médico del Valle. Ciudadanía Económica. Marcando un nuevo destino. Bueno, ya estamos aquí de regreso, con Cuca Flores y Eduardo Zárate, y vienen de Poder AC. Poder AC es la organización, para que entendamos, Poder AC es una organización de la sociedad civil que está apoyando a varios grupos de los cuales forma parte Cuca. En este caso, digamos que es los grupos que reciben el apoyo de esta organización, pero al mismo tiempo Cuca, como comunidades eclesiales de base, está haciendo el enlace con toda la población que eventualmente pueda acceder a todo estos beneficios que se pueden obtener. Sí, como ustedes que nos están escuchando podrán darse cuenta, hay muchas similitudes entre la gente que está al sur de Jalisco y nosotros aquí en Aguascalientes. Vaya usted dándose cuenta cuáles son las semejanzas y cuáles son las diferencias. Encontramos muchas semejanzas, estamos muy cercanos al cabo que somos vecinos. Sí, así es. ¿Me gustaría que nos platicaran un poco, ahora sí, propiamente de los proyectos productivos que están trabajando? Bueno, en el colectivo de organizaciones básicas para el desarrollo sustentable somos aproximadamente unos 15 grupos. Trabajamos diferentes cosas, ¿no? Trabajamos desde la capacitación y formación política ciudadana, que con varios grupos hacemos talleres, hacemos encuentros, hacemos investigaciones, análisis, para que nosotros nos vayamos dando cuenta de que la población, la ciudadanía, tenemos la voz, tendríamos que tener como que marcar el ritmo de nuestros gobiernos, ¿no? Porque somos la mayoría, somos el pueblo. Pero eso se va a dar solamente en la medida de que como pueblo nos vayamos organizando, vayamos participando activamente en las cosas públicas todos los días, ¿no? Y hemos logrado muchas cosas. Tenemos una buena participación ciudadana en los momentos electorales, tanto al hacer las agendas ciudadanas, como en las elecciones, como en observación electoral. Hemos logrado incidir para que gente del pueblo sea quien vaya y participe en los consejos electorales, ¿verdad? Tanto a nivel del IFE como en el Consejo Estatal Electoral. También hemos logrado que algunas personas de nuestra organización se vayan capacitando y, sin pertenecer a algún partido, vayan participando ya como regidores. Hemos logrado asistir a las reuniones de cabildo en los ayuntamientos, de manera que nos podamos enterar más directamente cómo se gestan los acuerdos y las cosas que se van determinando en los ayuntamientos, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, en los proyectos productivos, pues tenemos varias cositas, ¿no? Son pequeñas, pero no por eso dejan de ser muy valiosas. Tenemos un grupo de señoras, la más joven de ese grupo tiene 70 años. La joven. La más joven, así es. Son todas viudas o madres solteras o solteras. Y ellas desde hace aproximadamente unos 15 años trabajan, empezaron aprendiendo a hacer pasta para sopa. Ahorita ya su trabajito puede decirse que es una pequeña empresa, porque ya conseguimos a través de algunos programas algunas máquinas para que mejoraran su producción y están trabajando, ya estamos comercializando su pasta, ¿sí? Les ofrecemos a quien guste pasta para sopa con verdura, tratamos de que la mayoría de la verdura sea orgánica, pero además la harina con la que fabrican esta pasta es de otro grupo de familias de otra comunidad que produce el trigo y ellos mismos la muelen, entonces hacen la pasta con harina de trigo orgánico integral. Ay, eso es muy interesante. Por ahí no recuerdo quién, pero ya me acordaré. Alguien nos había solicitado trigo orgánico aquí en Aguascalientes. Ah, pues ahí tenemos trigo o tenemos harina, lo que gusten. Existe precisamente este, pues, saber que otros productores solidarios equivalentes a los que están formando parte de la red de compartiendas puedan surgir para que en un momento dado, por vía de trueque, obtengamos los productos de allá de sedes de Zapalpa, como hemos hablado también con la gente de Irapuato hace rato, platicamos también con otras personas en Chihuahua, vamos a estar hablando de... Podemos ver cómo podemos crear mercados alternativos y no depender de los supermercados que finalmente, como ya tienen sus negocios hechos, difícilmente se accede como pequeño productor a esos mercados. De ahí la importancia de insistir en estos esquemas. Además de que esto nos ayuda muchísimo porque eliminamos los intermediarios, ¿no? Que son las personas que amuelan al productor y amuelan al consumidor, porque al productor le paga su producto muy barato y al consumidor nos lo venden más caro. Entonces eso es una manera de mejorar el comercio, un comercio más justo en donde el que gane es el productor y el consumidor solamente, ¿no? Claro, haciendo la vinculación directa. Claro. Sí. Ha sido muy interesante platicar con ustedes. Tenemos los datos de ustedes, así los podría repetir, su dirección o dónde se les puede localizar a Poder AC y cómo enlazar hasta allá Zapalpa. Lalo, sí. Los teléfonos, las oficinas las tenemos en Atemajac de Brizuela. El teléfono es 01-326-4250-693. Muy bien. Y pues muchísimas gracias por participar en este programa. Sepan que este programa lo van a poder escuchar cualquier día por internet, por oigo.com.mx. Y ojalá sigamos en contacto para poder empezar a hacer ya ese comercio justo de que hablabas, Cuca. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias. Nos da mucho gusto llegar a todos. Ojalá que un día podamos lograr conectarnos en este asunto del trueque, que podamos tener en Jalisco, en Zapalpa, los productos de Aguascalientes y con ustedes nuestros productos. Muchas gracias. Al contrario, muy amable. Hasta luego. Nos estamos viendo, vamos ahora a regresar a cabina donde está Lucy y nos despediremos del programa. Por lo pronto aquí nos despedimos. Pilar Cañas les manda un saludo cariñoso a todos. Y desde Pátzcuaro, Michoacán, José Luis Gutiérrez Lozano, hasta mañana. Pues ahí lo tuvieron, esta tan interesante entrevista, y pues espero que les esté yendo muy bien allá en Pátzcuaro, en este seminario que están llevando, y que cuando regresen nos compartan todas las experiencias que tuvieron y qué fue lo que los dejó. Y bueno, hay algo que mencionan en la entrevista que dice que muchas veces al poner un negocio las personas se desesperan porque no ven resultados inmediatamente, pero que es con el tiempo, con la paciencia y tenacidad necesaria que tengamos, y con la constancia también, que es cuando obtenemos esos resultados, esos logros, y que pues muchas veces resulta más fácil cuando te apoyas de personas que, cuando te unes a ellos, y pues es más fácil porque muchas cabezas piensan mejor que una y se apoyan unos a otros aportando ideas y uniendo esfuerzos para un solo fin, además de que los logros compartidos con amigos son más bonitos y satisfactorios. Pero ¿por qué es importante el trabajo mutuo y la cooperación? Esto es sencillísimo. Es importante porque al trabajar con otras personas que comparten con nosotros las mismas ideas, los mismos propósitos y se unen para llegar a un fin determinado, es decir, cuando trabajan en equipo, es más sencillo que logremos nuestras metas. Pues si se está respaldado con una buena organización y colaboramos con personas que sean dignas de nuestra confianza, el trabajo y esfuerzo crecen y tenemos la satisfacción de compartirlo con alguien que estuvo con nosotros echándole ganas para salir adelante. Y trabajar en equipo nos da la garantía de un soporte, de saber que otras personas están ahí para nosotros, para ayudarnos a avanzar ante cualquier dificultad que se nos presente, porque están comprometidas con un objetivo y una responsabilidad que compartimos con ellos. Y este objetivo, pues, es el que nos mueve para lograr el resultado que nosotros estamos esperando. Y la clave está en la confianza que ponemos en las demás personas de la organización. Pues al ser personas diferentes, cada una aporta algo diferente, muy particular, que ayuda a mejorar el producto que está en juego. Cada uno da su punto de vista, corriendo el riesgo de que se presente alguna discusión que implique el rompimiento del equipo, pero si se incentivan los valores muy importantes que son el respeto, la tolerancia y la confianza, pues este trabajo en equipo va a resultar muy bien y el el resultado va a ser demasiado satisfactorio. Pero por otra parte, también aquí mencionaron sobre el trueque que puede haber, pues se pueda suscitar en algún momento, y pues sí, muchos han mencionado sobre la importancia de consumir estos productos locales por los grandes beneficios que esto provoca en la economía del estado, y no solo en eso, sino también en el medio ambiente. Pero por otra parte, consumir productos de otras regiones que en Aguascalientes no se producen es una forma de ayudar y apoyar a los pequeños productores que se encuentran en una misma situación que los microempresarios locales, como les comentaba en el principio. Y haciendo esto, pues el producto del microempresario local puede ser distribuido en aquellos lugares donde no se conoce el producto, por medio de algún acuerdo que se lleve a cabo con el productor de artículos que en este estado no se encuentran, conectando de esta forma la población urbana con la del campo. Y bueno, lo importante en este caso es que la economía se cuida, ¿no? Y no se deja, no dejando ir nuestro dinero a otras partes fuera del país, sino que se queda en México, teniendo en cuenta pues que el dinero da vueltas y regresa a nosotros mismos. Y pues ha sido un placer estar con ustedes este día. Me despido, mi nombre es Lucía Esparza. Nos escuchamos mañana, que tenga un buen día. Adiós. Ciudadanía Económica. Uniendo esfuerzos para el bien común. Despertando el potencial de tu economía personal. Apoyándonos mutuamente para el intercambio. Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio. Ciudadanía Económica. Pioneros en contenidos digitales. Moldeamos el concepto radiofónico en Internet. Ahora somos un concepto global. Oigo.com.mx. Transmitiendo desde el centro de México para todo el planeta. La radio en Internet ya cambió. La radio evoluciona, se amolda al ritmo de vida. Se acopla a los avances tecnológicos del día a día. Séptima Bienal Internacional de Radio. Conferencias. Cursos. Talleres. Actividades artísticas. Participa. Consulta las bases en www.bienalderadio.gov.mx. Del 8 al 12 de septiembre. Centro Nacional de las Artes. Séptima Bienal Internacional de Radio. La radio de cara al futuro. Radio Educación. 40 aniversario. Estás escuchando oigo.com.mx. La radio en Internet ya cambió.